gastei toda lá. Discutir, a ti te toca decidir. Para aprender a perdonar es demasiado tarde ya. Será, será, será mejor que no me vuelvas a llamar. Tal vez que tenía que pasar, pasó. Tendré que hacer de malo en este culebrón. Tercero en un menage à trois, no es el papel que a mí me va. A la princesa del guiñol que la entretenga otro bufón. Será, será, será mejor que no me vuelvas a llamar. Dos amigos y una mujer de madrugada. Dos amigos y una mujer enamorada. Dos amigos y una mujer de madrugada. Pésame, pésame mucho. Dos amigos y una mujer enamorada. Tiene que saber perder. Quizás la vida un día nos vuelva junta. Estuvo bien mientras duró, pero la fiesta terminó. Las cosas no dan más de sí. Quédate el beso que te di. Adiós, adiós, adiós. Está esperando un tren en la estación. Dos amigos y una mujer.